Ahora sí que sí. Ahora sí que estamos en el Grito Negro. Completamente en directo. En el 104.5 de la FM. Hoy es martes 25 de octubre. Estás en las ondas infernales de Radio Bronca. En el 104.5 de la FM. También ahora mismo en directo a través del 96.6 de la Radio Pica. Te recuerdo que tenemos un teléfono, el 93-359-4900, por si quieres contactarnos. Y nada más y nada menos, aquí te quedas con este Grito Negro. Strada, Tenemos bandera negra. Tenemos marcas en la conciencia. Un vocabulario afilado y un odio cargado de flores negras para más tarde. Pues estamos en guerra. Una guerra sobre la que fuimos paridos. Mientras nuestra madre gritaba y el contexto cambiaba sobre la misma vieja arquitectura del no. ¡No! Un no falseado en la historia que es ahora mismo. Pues el espectáculo continúa. Y nuestros cuerpos engendran otros cuerpos, azules y rojos y negros, tremendamente negros, como la noche, que perturba el alegato de esta civilización de cucarachas. Y con escombros en la cabeza, las manos calientes y un orificio en la piel, salimos. Salimos una vez más para destruir, incendiar las megalópolis del mundo. Pues hay un poder satánico en el incendio. Pues hay un poder satánico en el incendio. Estás escuchando El Grito Negro en el 104.5 de la FM y también ahora mismo en el 96.6 de la FM. Y ese escrito que acabo de leer es un escrito que se lo dedicamos a todas aquellas y aquellos que estuvieron activos, que estuvieron participando en la manifestación de este pasado sábado 22 de octubre, una manifestación que a nuestro juicio ha sido un buen momento dentro de lo que viene siendo el último tiempo, una manifestación que acabó con la ocupación de un banco allí en la travesera de Gracia, debajo de la Plaza de la Revolución, una manifestación que se manifestó más allá de una simple marcha, que también dio lugar a otro tipo de expresiones anticapitalistas, digámoslo así, una manifestación que nos gustó mucho. Una manifestación en la que también pudimos leer mensajes en las paredes, y uno de ellos, que se nos grabó en la mente, decía algo así como que la libertad nos reclama. Yeah. Estás escuchando este aquelarre de voces rebeldes que lleva por nombre El Grito Negro. Y bueno, lo que estamos escuchando ahora mismo de fondo es nada más y nada menos que la banda italiana Larva Op Cum. Bueno, y para contextualizarte un poco acerca de lo que fue esta manifestación del pasado sábado 22 de octubre, tengo que comentar que, contrariamente a lo que decía ayer un titular de un periódico que pudimos leer, el 20 Minutos, que decía que la manifestación había sido organizada y finalmente había acabado con una ocupación a cargo de un grupo de indignados, contrariamente a esto, tenemos que decir que indignados no vimos por ninguna parte, más bien eran individuos, ¿no? Y no, la idea esta del indignado no aparecía por ningún sitio. Y bueno, mira, a manera de contextualización tengo en mis manos el comunicado que redactaron para contextualizar, como digo, repito, lo que fue la manifestación. Así es que te lo voy a leer porque creo que informa bastante bien. Bueno, y dice así, dice: somos un grupo de vecinas y vecinos del barrio de Gracia. Ocupamos 6 casas en la calle Mare de Déu de la Salut desde el año 2005. En el momento en que van a ser ocupadas, estaban abandonadas y expresamente degradadas, con los techos parcialmente destruidos, a la espera de un proceso de expropiación. Durante estos 6 años las hemos reconstruido, convirtiéndolas en lugares estimados, queridos, que han acogido y siguen acogiendo a mucha gente. El 7 de octubre se celebró un juicio civil en el que se demandaba el desahucio y subsiguiente desalojo de las casas y la de una vecina que lleva décadas viviendo allá. En principio, dice, no nos podemos presentar. Se nos piden 1.500 euros de caución para poder participar en la justicia. Igualmente, de poco serviría nuestra asistencia, ya que según sus términos, ninguno de nuestros 6 años de energía, vida, trabajo y amor tiene valor. Su mundo es un mundo estéril, hecho de ganancias y transacciones, con el que no podemos ni queremos dialogar. El actual propietario de nuestras casas, como de tantas otras en Barcelona, es Núñez y Navarro. Tiene cerca de una multitud de filiales. Un asunto más en su estrategia de acumulación de ganancias. Josep Luis Núñez y su hijo Josep Luis Núñez y Navarro llevan décadas estafando y recibiendo favores a cambio del pago de sobornos a funcionarios públicos y políticos de turno. También llevan décadas especulando con el suelo y convirtiendo esta ciudad en un lugar cada vez más inhabitable. Cada día en el Estado español hay 300 desahucios. En Barcelona hay miles de personas sin casa o viviendo en extrema precariedad. Y como contrapartida, nada más en nuestro barrio hay unos 8.000 pisos vacíos, 8.000. y como en tantos otros lugares, se sigue echando afuera a los vecinos del barrio. Es hora de hacer frente a la especulación y a las mafias inmobiliarias y financieras. Luchamos por nuestras casas y por nuestro futuro inmediato y vital, pero también por el mundo en el que queremos vivir. En solidaridad con los y las vecinos, vecinas y casas bajo amenaza de desalojo y por el apoyo mutuo, resistiremos y resolveremos de forma directa y colectiva nuestras necesidades básicas. Bueno, pues ese era el comunicado de estos vecinos del barrio de Gracia, que de alguna manera estaban participando, ¿no? Estaban activos durante lo que fue esta manifestación, que, como digo, acabó con la ocupación de un banco allí en la esquina de la Travesera de Gracia, por debajo de la Plaza de la Revolución. También tenemos que comentarte que uno de los compas que ha estado bastante por allí nos informaba de que todos los días a las 7 de la tarde, primero que nada, que el espacio está abierto y que quien quiera acercarse y hacer propuestas, compartir, digámoslo así, con quienes están por allí, lo puede hacer a las 7 de la tarde, porque es el momento en el que se lleva a cabo, digamos, un espacio de encuentro informal. No diremos asamblea, sino más bien un espacio de encuentro. Así es que ya lo sabes, y si quieres puedes pasarte por ahí, si tienes propuestas, el espacio está abierto y eso. Y bueno, a ver si alguno de los compas que están por allí nos llama por teléfono. Y nada, así es que los saludamos desde aquí, los felicitamos y bueno, a seguir así, a seguir dando guerra. Bueno, y también tenemos que, te comento que allí mismo, en una de las ocupaciones que están afectadas por este desalojo, ¿no? Por esta idea de desahucio, de dejarnos sin casa, una de ellas se llama el Equipo B y ahí va a haber este lunes 31 de octubre. Se va a llevar a cabo una actividad a beneficio de todos estos espacios, ¿no? Y habrá un concierto en el que van a tocar algunas bandas. Ahora mismo no tengo a mano el flyer. Pero una de las bandas que recuerdo que tocan es HCC Orwell y la otra, había una que creo que se llamaba Venganza Inca. Bueno, ya encontraré el flyer y ya les diré bien en los nombres. Pero bueno, que lo sepas que, si no me equivoco, también desde las 10 de la noche es esta actividad, este lunes, ahí en el Equipo B. Estás escuchando El Grito Negro en riguroso directo desde los estudios de Radio Bronca. Te recuerdo que hay un teléfono, el 93-359-4900, por si quieres llamarnos. Y bueno, quería comentar que este sábado, 29 de octubre, a las 11 de la mañana, se va a realizar una concentración en la cárcel de Brians 1, ¿vale? Todo esto es como está dentro de la campaña contra las torturas y los malos tratos. Y la concentración se va a realizar, como digo, a las 11 de la mañana. Y el día antes, el 28 de octubre, se va a realizar una charla que lleva por nombre La prisión como maltrato y los maltratos en la prisión, a cargo de un miembro de Salaqueta Vizcaya. Y esta charla se va a realizar en la Plaza de la Vila de Gracia, en la Plaza Ríos y Taulet, ahí en cerca del Metro Fontana y Diagonal. Vale. Hay un blog que te lo voy a dar para que busques más información acerca de estas convocatorias. El blog es boletintocata.wordpress.com. Ese es uno, boletintocata con K, .wordpress.com, y el otro es info.vlc.blogspot.com. Esos son los dos blogs que aparecen junto a la convocatoria. Y bueno, también hay un texto que sí voy a leer un poquito del texto de la convocatoria. Dice: los mecanismos con los que el Estado nos reprime son innumerables, pero la cárcel representa la herramienta más dura con la que el sistema nos castiga. La prisión supone maltrato en sus diferentes ámbitos y por lo tanto en su totalidad. No solo nos referimos a la forma más ruda y directa, la agresión física, la dispersión, el aislamiento, la desasistencia sanitaria y jurídica, la medicación forzosa, las condenas de más de 30 años, pero también las condiciones del encarcelamiento voluntario, el llamado tratamiento penitenciario, los grados, los módulos de respeto, las UTES, los permisos de salida, el control telemático, las libertades condicionales, etc. Son formas de tortura encubierta. El hecho mismo de estar encerrado en contra de tu voluntad es tortura. Son muchos los presos de todo el Estado los que ya están realizando huelgas de hambre y de patio, acompañadas de otras acciones, además de enviar escritos de denuncia a los organismos que encubren la cruda realidad penitenciaria, por ejemplo el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Estrasburgo, etcétera, etcétera. Aunque la convocatoria común de esta campaña es de un ayuno cada primer día de mes, empezando en octubre. Solidaridad con nuestras y nuestros compañeros en lucha. Si es que ya lo sabes, este sábado 29 de octubre a las 11 de la mañana, concentración en la prisión de Brians 1. Seguimos en el Grito Negro y lo que estamos escuchando ahora mismo, que ha pasado a estar de fondo, es la banda austriaca Evig Frost, ¿vale? Y bueno, siguiendo un poco en esta línea informativa, ¿no?, contra las prisiones, tendría que comentarte un poquito acerca de la situación de una presa de la sociedad con la que este programa en particular mantiene un asiduo contacto. Ella es la María Elvia López Coll, que está también presa ahí en Briansk. Y bueno, lo que tendría que decirte es que lamentablemente y con mucha rabia, la semana pasada la María nuevamente sufrió un ataque por parte de los carceleros. No sé, una historia muy chunga, pero que forma parte también de este gran contexto de injusticias, ¿no?, que es la cárcel. Finalmente ella la tuvieron en el grado 1, la metieron a grado 1, la encerraron ahí como con súper poco tiempo de patio, aislada, acusándola supuestamente de haber agredido a una funcionaria, en una situación donde ella afirma que no, que más bien ella fue agredida, es decir, todo lo contrario de lo que la acusan. Y en fin, estuvo varios días allí bastante, bastante sola, también la tuvieron esposada a la cama, no la dejaban ir al baño. En fin, estamos a la espera de que llegue una carta de ella en la que informa de su puño y letra, con sus propias palabras y con la claridad que ella pueda tener, que tiene, acerca de su experiencia estos últimos días. Bueno, como te decimos, lo que hemos podido saber es esto, que la tuvieron varios días ahí esposada a la cama, que no la dejaron ir al lavabo, no la dejaron bañarse tampoco. En fin, la trataron así bastante mal y bueno, como forma de protesta también, forma de protesta desesperada, ha vuelto a dejar de comer, ha vuelto a estar en huelga y bueno, por el momento es esto lo que desde aquí te podemos contar. Y seguimos a la espera de eso, de informaciones que ella ya esperamos pronto nos pueda hacer llegar, porque también hay que pensar eso, que para que sus cartas puedan salir también tienen que pasar en cierta medida por el filtro de los mismos carceleros. Bueno, y siguiendo en esta línea contra la cárcel, te queremos comentar que el 18 y 19 de noviembre se va a llevar a cabo un encuentro que lleva por título Vivencias desde la cárcel contra el olvido, exposición audiovisual, charlas y discusión crítica al sistema carcelario. Esto es algo que organiza la Biblioteca de la Evasión. Hay una página web donde puedes buscar más información acerca del encuentro. La página lleva por título bibliotecadelaevasion.pimienta.org. Invitamos a algunos compas del grupo de la Biblioteca de la Evasión a que se acerquen a la radio. Estamos un poquito aquí a la espera, todavía no ha llegado nadie, a ver si en los próximos minutos aparece alguien. Así es que de momento simplemente te adelanto esto, que esto se va a realizar, como te digo, el 18 y 19 de noviembre, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, en la Universidad Libre de La Rimaya, que está ubicada en la Ronda San Pau número 12. Esto queda muy cerca del Metro Paralel, bueno, que ya lo sabes, ¿no? Metro Paralel, las líneas son línea 2, línea 5. Y también hay un pequeño texto de convocatoria que, mira, también lo vamos a leer. Y dice así. Dice, las cárceles no funcionan. Por este motivo, proponemos crear un espacio momentáneo donde juntas podamos sacar estas realidades de la sombra. Las cárceles existen y los que están más afectados por su existencia tienen que guiar nuestra resistencia. Vivencias desde la cárcel es un encuentro, exposición, que organizamos juntos con este objetivo. Expondremos películas, audios, poesía, ilustraciones y fotos para sacar a la luz la injusticia vivida. La mayoría de este material es creado por los propios presos, con la intención de dar voz a la experiencia de la cárcel. Habrá momentos para encontrar y organizar respuestas individuales, pero entendemos esta exposición principalmente como un espacio para compartir. La expo terminará con una mesa redonda guiada por presos, expresos y familiares, y no por el protagonismo activista. Creemos que primero tenemos que reconocer dónde está la injusticia y aprender a tener empatía con la experiencia de la cárcel. Solo entonces podremos, juntos, dentro y afuera, empezar a desmontar este edificio enorme que nos separa. Ya lo sabes, Vivencias desde la cárcel contra el olvido, en la Universidad Libre La Rimadia, el 18 y el 19 de noviembre. Right. No hay víctimas, vivas ni muertas, en una guerra. Nos invaden, escapamos, nos perdemos, sin salida. La batalla empieza por dentro. Circula por las arterias, adrenalina los nervios, agita los deseos. Cada situación una barricada, contra la moral, lo legal, la propiedad, la autoridad. Elegimos la incomodidad, la necesidad de romper un orden, la libertad que nos presiona y nos lleva a que no quede otra que hacernos cargo. Estás escuchando completamente en directo El Grito Negro desde los estudios de Radio Bronca. Y bueno, ahora quería comentar una situación también bastante en la línea de lo que venimos hablando aquí, de esta necesidad de destruir las cárceles, de este amado deseo de acabar con la injusticia dominante. Y bueno, es una noticia de la que nos hemos enterado recién ayer, y se trata nada más y nada menos de que uno de los guardias urbanos, digamos que es uno de los principales testigos del montaje que lleva por nombre 4F, guardia urbano cuyo nombre es Víctor Bayona Diezma, ha sido, ¿cómo se dice?, culpado por la justicia burguesa. Y bueno, a propósito de esto mismo, tengo entre mis manos un texto escrito por la madre de Rodrigo Lanza, por Mariana Huidobro, que nos informa y nos explica un poco mejor de lo que se trata esto, ¿no? Y bueno, dice que dos policías fueron condenados por torturas. Uno de ellos es quien detuvo a cuatro de los chicos y el otro es el principal testigo acusatorio del caso 4F. Perdón. Y bueno, ahora te voy a leer la carta que dice: hoy he sabido de la condena de dos policías a 2 años y 3 meses de prisión y a la pena de inhabilitación absoluta de 8 años y 3 meses, por un delito de torturas graves y una falta de lesiones. Leyendo la sentencia del caso, torturas contra Yuri, un chico de Trinidad y Tobago, hijo de diplomático, leo también que se podrían imputar delitos de denuncia falsa, simulación de delito y falsedad en documento público, pero se desestiman porque se hayan incluidos en los hechos y porque las partes acusadoras no acusaron. Esto quiere decir que los policías sentenciados simularon un delito, falsearon documentos públicos, hicieron un montaje, lesionaron y torturaron. Pues bien, uno de los policías es el guardia urbano número 24.751, Víctor Bayona Diezma, quien detuvo esa madrugada a los 4 jóvenes que salieron del edificio. Y el otro es el guardia urbano número 24.738, de nombre, ahora lo sabemos, Bakari Zamyang Dávila, que es el principal testigo acusatorio contra Rodrigo, contra Patricia Heras y otros inculpados del 4F. Entre paréntesis, recordemos que Patricia Heras se quitó la vida de forma trágica en el momento en el que le tocaba volver a la prisión. Antes de volver a la prisión, decidió morir. Y bueno, siguiendo con la carta, este, entre comillas, señor, mira, digámoslo así, este bastardo fue quien acusó a Rodrigo, quien vio la trayectoria de la piedra, en un segundo informe, recordemos, y quien además entró en comisaría, la misma comisaría donde fue torturado Yuri. Allí mismo entró a golpear a los detenidos. Rodrigo hizo denuncias de torturas en su contra, que a pesar de que tratamos que se investigaran,

Add it to the blacklist. I never want to hear that music again. Ser antipolíticos no representa pasar por al lado a las cuestiones denominadas políticas o no tomarlas en cuenta, sino actuar comprendiéndolas como partes de un cuerpo vivo del cual formamos parte. Del mismo modo en que nuestras acciones definen alguna reacción en este cuerpo social, la definición del orden que rige a este cuerpo nos afecta profundamente. Puede ser que a un nivel amplio y teórico no nos interese cuál sea la definición política del gobierno de turno, o simplemente nos conformemos con la repetición de frases de apariencia rebeldes, comillas, todo Estado es terrorista, o el discurso de las minorías parlamentarias, comillas, por un gobierno como la gente, o basta de corrupción en el gobierno. Pero esta negación de lo político no nos puede conducir a una negación de una realidad donde las decisiones tomadas a nivel de estructuras de poder afectan y determinan nuestro ser social. No bastan los eslóganes vacíos y los discursos que se conforman con enaltecer una ideología. Lo que nos interesa de los procesos sociales existentes es que somos parte de ellos, siendo nuestro objetivo anularlos antes de que estos anulen nuestra humanidad. Siendo nuestro objetivo anularlos antes de que estos anulen nuestra humanidad y nuestro ser colectivo, en pos de mantener la economía. Pues es posible conseguir la libertad política sin haber conseguido la libertad económica, haciendo inútil y vacía la primera conquista, pues estas supuestas esferas son parte indisociable del cuerpo social. Solo el análisis, no inocente, de políticos, economistas y expertos es capaz de producir esta disociación. Esta separación, que anula en el discurso nuestra pertinencia en dichos temas. Nosotros somos los hombres y mujeres que vivimos y damos sentido al orden político existente, o a cualquiera que pueda existir. Nosotros somos los hombres y mujeres que ponemos en movimiento y generamos la economía. Sin embargo, nos hemos convencido que política, economía y prácticamente todo en esta sociedad son ciencias ocultas, solo posibles en su real comprensión para pseudo expertos. Para nosotros queda el espectáculo de la opinión. Sabemos opinar de todo sin restricción. El material nos lo otorga, fácilmente deglutido en forma de polarizaciones ordinarias. El diario o el noticiero de cada día, mientras nos abstengamos en tomar decisiones claves en nuestra vida y en el orden social. Preocuparnos, entonces, de la política, dentro de la misma dimensión política que se nos presenta como esfera abordable, es decir, opinar sobre los valores morales de tal candidato, preferir las gaseosas producidas en países tercermundistas sobre las gaseosas producidas en países del hemisferio norte, etc. Todo esto es parte de la pirotecnia del espectáculo político, un absurdo del cual no nos interesa ser parte, pero que debemos considerar como expresión de la realidad. En este mismo sentido hemos de enfocar la siguiente pregunta. ¿Es entonces una contradicción imposible de realizar la conformación de un partido político conformado por proletarios o una lucha política llevada adelante por estos? No, no es imposible. Simplemente es absurdo. Es mantenerse en el terreno de lo estrechamente político para no comprender la realidad tal como es, haciéndose imposible entonces atacarla. Lo político existe solo en cuanto que separado del resto de la realidad social. De no estar separado ya no es política. es su misma separación lo que la define como tal. Lo que no se soluciona en la mera suma de estos aspectos o parcialidades, dejando de lado la interrelación y la comprensión de que todo es más que la suma de las partes. Estamos contra la política, pero no para interesarnos por algo más pequeño que ella o por otra cosa, sino por algo más completo, más abarcador, más total, denunciándola como un engañoso árbol que pretende ocultar el frondoso bosque del que forma parte. Estás escuchando El Grito Negro, hoy martes 25 de octubre, son pasadas la una de la tarde. Si hoy no es martes 25 de octubre, quiere decir que nos escuchas por repetición. Te recuerdo que también puedes descargarte el programa a través de la página web de Radio Bronca, que es, bueno, la página web del podcast, que es podcast.radiobronca.info. Allí puedes buscar y encontrarás los programas del Grito Negro, este también. Y bueno, te recuerdo también que las repeticiones son los días domingo de 4 a 6 de la tarde. Y como el programa es quincenal, también se vuelve a repetir este programa en 15 días más. O sea, perdón, hasta los próximos 15 días, es decir, todavía una semana más. También en el mismo horario, martes de 12 a 2, domingo de 4 a 6. ¿Vale? Y bueno, lo que te acabo de leer forma parte de un texto que se llama Contra la política o más allá de ella. Nos parece una reflexión importante, una reflexión que es necesario mantener viva, porque muchas veces pasa que muchos compañeros, compañeras acaban hablando la lengua del enemigo. Y bueno, como parte nosotras, como parte de una tradición larga, tradición antipolítica, siempre es necesario mantener viva esta reflexión acerca de por qué no queremos, entre comillas, participar de esto que se llama la política, ¿no? En tanto esfera separada de la vida, esfera de especialistas políticos. Y bueno, llegados a este punto del programa, queríamos reproducir una entrevista que llevamos a cabo ya hace unos meses atrás, hace algunos días atrás, ¿no? Una entrevista a unos compañeros que vienen del, que forman parte, que viven, que habitan en un lugar lejos de aquí, específicamente en Normandía, en una pequeña ciudad que se llama Caen, en el norte de Francia. Y bueno, pensamos que es interesante e importante reproducir este diálogo, más que nada porque también de alguna manera nos ayuda a saber lo que está sucediendo en otros lugares, a saber que cuando luchamos, como aquí solemos decir, no estamos solas, que también hay muchos lugares, esto es como como la raíz de la patata, ¿no? Como un rizoma que se extiende por distintos espacios, incluso espacios que ni siquiera conocemos, ¿no? Que no sabemos ni los nombres. Y bueno, por eso siempre resulta alentador conocer otras experiencias de lucha. Y por eso nos parece importante e interesante reproducir esta entrevista. Así es que ahora los dejamos con la conversación con estos compas de Caen. Como dato anecdótico, les recuerdo que el año pasado, cuando fueron las fuertes movilizaciones en Francia contra la reforma de las pensiones, en un momento determinado nos llamó mucho la atención ver en la primera página del diario burgués La Vanguardia unas llamaradas gigantes con algunas personas que atravesaban el recuadro fotográfico encapuchadas y que tenía como nota a pie de página algo así como fundamentales protestas en Caen, ¿vale? Y bueno, ahora te dejo con la entrevista y luego seguimos con más Grito Negro. Estamos reunidos con algunos compañeros del norte de Francia, de Normandía, específicamente de la ciudad de Caen. Y vamos a conversar con ellos, nos van a relatar su experiencia, es decir, la experiencia de lucha de los y las anarquistas en el norte, en la ciudad de Caen. Bueno, hay que empezar para presentar la ciudad de Caen, que es una ciudad de 230.000 habitantes más o menos, así que es algo bastante diferente que Barcelona. Hay una universidad de más o menos 22.000 estudiantes, que tiene mucho que ver con el movimiento anarquista, porque hay que decir que más o menos fue un punto de encuentro de mucha gente. Y había antes, en los años 60 y 70, varias empresas industriales en el sector del automóvil y de la metalurgia, pero con la reestructuración capitalista, una mayoría de estas empresas han cerrado al fin de los años 80 o al inicio de los años 90. Hubo un montón de despedidos y algunas empresas han cerrado. Ahora hay, la mayoría de las actividades son actividades de servicios en la ciudad. Hay que decir que es una ciudad bastante burgués, que siempre fue de derecha y hace poco pasó al PSOE, pero bueno, tampoco cambió mucho la cosa. Y bueno, a pesar de esas dificultades, vimos que el movimiento anarquista, digamos, porque hay distintas corrientes, pero lo reunimos de esta manera, vamos creciendo poco a poco, digamos, porque hace 7 años íbamos a estamos un número de algunas personas, como 5, 6, 7, y básicamente hacíamos como tabla de prensa con revistas, fanzines, y con el tiempo vamos creciendo y creando así colectivos y otra herramienta para luchar al cotidiano, o que sea de manera puntual o de manera permanente. Así se puede, como por ejemplo, nombrar unos de los colectivos que existen. Hay el CON, que es el colectivo radicalmente antinuclear, que de hecho fue bastante activo estos últimos días. No sé si lo quieres preguntar mejor que yo. Sí, este colectivo ha participado en movilizaciones contra líneas de muy alta tensión en la región y ha tratado de hacer contrainformación y un trabajo también de análisis en contra de la sociedad nuclear. Este colectivo no está luchando solamente contra el nuclear, sino contra el mundo que va con el nuclear. Uh-huh. Es decir, que tiene una perspectiva anticapitalista y revolucionaria. También existe el COSAC, que es un colectivo para la organización de la solidaridad en la aglomeración de Caen, y básicamente recolectamos fondos para presos que están en distintos países o, bueno, según la actualidad, desgraciadamente. Pero también de recortar cosas o de recortar dinero para mandarlo a gente para dinámica de solidaridad activa. Así podemos aprovechar de esta entrevista para agradecer a los colectivos del local, del Aldarul y de la Osa de Foc para haber dado los libros que mandamos a Perú y a México. Si no, también existe un comedor móvil, una biblioteca, que como ahora no hay ocupa, la biblioteca está en armario, pero es una pena. Y también el CATS, no sé igual si... Sí, el CATS es un colectivo de traducción. Traducimos textos en inglés o castellano hacia el francés. Este colectivo existe desde un año y tenemos una página web y publicamos estas traducciones. También existe InfoKiosco, que es también móvil, es para en cada evento, cada lucha, o así dar un material a la gente, porque hay que difundir contra información y otra. Sí, tenemos algo como, no sé, 150 títulos diferentes en este InfoKiosk. Y aparte de eso, bueno, todos esos colectivos, no, también existe lo del colectivo de serigrafía, la Caja Libertaria, que se encarga de, en distintas maneras, que para encontrar fondos para repartirlos en los diferentes colectivos. Sobre todo recuperando en las calles, en granjas o en sitios industriales abandonados, recuperamos hierro, cobre, cosas así, para tener fondos para el movimiento local. ¿Es como una caja de resistencia para todos los colectivos, para todos los sí, grupos? Sí, al inicio es un grupo de afinidad que se encarga de encontrar dinero de diversas maneras. Sobre todo vendiendo cobre y hierro de recuperación. En un año hemos colectado algo como 2.000 euros. Y bueno, hay que decir que este colectivo está vinculado con la Asamblea Libertaria de Caen, que digamos que es la asamblea que nos permite de articular todos esos colectivos y de reactivar esos colectivos en tal lucha, o digamos que es el órgano central que tenemos. Y si de hecho se llama Asamblea Libertaria, porque hay que decir que como somos pocos, hay corrientes distintas. Así que nos intentamos, aunque no somos todos del mismo corriente anarquista, intentamos juntarnos con eso y hacemos el esfuerzo para construir algo, porque con el contexto de esta ciudad es bastante difícil de llevarse su corriente solo, porque si no te aíslas mucho y te dificulta más las cosas. Tratamos desde años de cultivar lo que nos acerca más que lo que nos divide. Hacemos lo que podemos juntos de una manera colectiva, y cuando no es posible cada uno sigue su propio camino, pero tratamos siempre de hacer cosas de una manera colectiva y después se ve. Lo que se puede también hablar es de las campañas de Ocupa. Intentamos subir Ocupas porque, bueno, de hecho hay que decir que es una ciudad súper difícil y que era más difícil cuando era un pueblo de derecha que claramente no quería que ocupamos. Así que, bueno, ya probamos como un montón de fallos de Ocupas que no salieron al público, y otros sí. Y desde hace también 6-7 años intentamos eso. Y la mejor Ocupa, el centro social que tuvo mejor funcionamiento y éxito, fue el Pabellón A. Es que Pabellón es una mezcla de casa y de bandera, que es la misma cosa. Entonces era la casa o la bandera negra. Eso fue una experiencia de 2 años y medio y que nos permitió también crecer y también experimentar cosas y abrirnos al público. Fue un poco en la margen de la ciudad, en un barrio social, pero también conectado con el centro de la ciudad, con el tranvía, lo que hacía que mucha gente venía a los conciertos, a las actividades, a los debates, y hubo también teatro, había la biblioteca con una sala de reunión también, Y bueno, intentaron claramente desalojarnos porque una vez que nos habían dejado, iban, bueno, escuchamos que había informes y todo sobre nosotros, así parece que estamos bastante molestando al alcalde y, bueno, y todo el municipio. Y no sé si quieres añadir algo hacia la Ocupa. Sí, hemos empezado a hacer Ocupas en 2005. Hubo un primero intento que ha durado algo como 7 días, un segundo que ha durado algo como 3 semanas y media, y un tercero que se llamaba la mala hierba, que ha durado algo como 1 año y medio, y después el pabellón noir, que ha durado más de 2 años. Sí, sí. Casi 2 años y medio. Sí. Y desde entonces es súper difícil ocupar, porque ya creo que como nos habían dejado así crecer, entre comillas, pues ya no quieren más. Y también había el G8, y que desde entonces fue imposible abrir. Y así estamos un poco buscando alternativas, porque a esa represión vivimos como unos desalojos así ilegales, claramente. Y bueno, estamos un poco en cul-de-sac, ¿sabes? A este nivel. Además, era difícil de abrir, al menos durante este año, porque hubo en nuestra región un G8, y parece que las autoridades no querían ver una ocupa en Caen, bastante cerca del lugar donde hubo este G8, con todos los gobiernos de las grandes ponencias presentes en la región. Uh-huh. Hacia el G8, que se organizaba cerca de Caen, en una ciudad de Deauville, que es súper pija, hubo muchos intentos de colectivos de organizar una contracumbre. En Caen, de nuestra parte, no había una voluntad de organizar algo, porque caer en eso de hacer manifestaciones y espectáculos para que colegas o compañeros acaban presos para cambiar nada, para eso no queríamos hacerlo. Así que hubo intentos de unos sindicatos de organizar algo, pero no fue nada. Y al final en Caen hubo una manifestación así de como 500 personas, quizás 600, y había como unos, no sé, 4.000 policías, ¿no? Había un montón de policías, y sí. Porque el alcalde decía que iban a venir un montón de Black Bloc y iban a joder todo. Pero bueno, los dejamos con esa paranoia. Y si no, también había otra manifestación más grande en Le Havre, que es otra ciudad grande que también está cerca, que está en Alta Normandía. Y hubo una manifestación mucho más grande, tipo contracumbre, con todo tipo de sindicatos de malabarista, malabarista. Y bueno, a un momento se formó como un bloque así negro, y también había los de la CNT que estaban delante. Y yo no sabía nada de los dos, y yo vi que la CNT claramente a un momento se puso del lado para distinguirse claramente de ellos. Y eso fue un momento así súper feo, porque dejaron así, bueno, un espacio para que la policía pueda intervenir. Y no sé, igual si no están de acuerdo por un tipo de acción, actuar de esta manera me parece súper mal. Y no sé, es la anécdota que quería contar porque, bueno, sí. Habla así, ¿no? De eso mismo. Uh-huh. Y si no, nada más, no había voluntad de hacer más cosas y fue así, vienes de las marchas o usas tus zapatos y ya está. Si no, quizás se puede hablar también de los... Muchas cosas han empezado a cambiar al nivel del movimiento anarquista en 2006, con el movimiento, sobre todo estudiantil, contra el CPE. El CPE era un proyecto de contrato que quería crear un salario más bajo para los jóvenes que tenían menos de 26 años. Entonces este proyecto del gobierno y de la patronal ha creado un gran movimiento de lucha adentro de las universidades y también de las escuelas secundarias. Y el movimiento se difundió por todas partes del país, y ha utilizado métodos de lucha bastante radicales, con un montón de ocupaciones en los en las escuelas secundarias, en las universidades, con un montón de corteos, de rutas, de estación, en las estaciones también de ferrocarriles, en las autopistas, en los aeropuertos, había un montón de bloqueos así, y también un montón de motines, un poquito por todas partes en el país. Y eso fue un momento de politización y de radicalización de una minoría de la juventud francesa, y aún hoy día se hacen sentir los efectos de esta lucha. Y antes de esta lucha estábamos, no sé, algo como una docena de personas en Caen, y ahora con esta lucha y sus efectos en los años pasados estamos cerca de 30, algo así. Entonces eso fue un aporte muy importante para el movimiento radical en general en Francia. Esta lucha ha cambiado muchas cosas. En más general podemos decir que si no nos gustamos también a veces se critica la universidad, y bueno, pasamos por ser estudiante y no sé, queremos estar presente para difundir así métodos de lucha, y es que es el potencial el más interesante que hay, porque huelga obrera ya no hay, sobre todo en esta ciudad. Y desde más o menos 5, 6, 7 años hay un aumento de la conflictualidad social en Francia. Hubo el movimiento contra el CPE. Antes había también toda la ola de motines en los suburbios urbanos en Francia al fin del año 2005. Hubo también después la elección de Nicolas Sarkozy como presidente, y directamente después de su elección, motines en decenas de ciudades en Francia. Hubo también en septiembre y octubre y noviembre de 2007 movimientos estudiantes bastante radicales, con movimientos también de los obreros de los ferrocarriles, porque estaban en el blanco de una reforma de la jubilación. Entonces en 2009 también hubo movimientos estudiantes bastante fuertes, con ocupaciones, motines en las calles, cosas así, corteos, bloqueos, ocupaciones de edificios públicos. Creo que la Universidad de Caen en 2009 fue ocupada durante algo como 6 semanas, al menos. Y en 2010, el año pasado, hubo también un movimiento importante contra un proyecto de reforma del estatuto de la jubilación en Francia, con una radicalización de una minoría de los miembros de los sindicatos, y métodos de lucha que eran antes utilizados por los estudiantes fueron aceptados y ponidos en práctica por obreros, sindicalistas de base, cosas así. Entonces hubo por todas partes del país motines, ocupaciones, corteos, bloqueos de zonas petroleras, sabotajes de camiones que transportaban gasolina. Hubo un montón de cosas y una radicalización bastante sensible de los métodos de lucha por parte de algunos obreros, una minoría, pero eso era algo nuevo, algo que estaba reapareciendo después de un montón de tiempo sin luchas obreras radicales. Bueno, fue un repaso así, un resumen un poco de lo que pasa en Caen. Ahora, como no tenemos lugares, nos plantamos de crear un local. No sabemos si alquilarlos o comprarlos, pero con el poco dinero hay que pensárselo. Ahora en septiembre, al fin de septiembre, vamos a organizar encuentros libertarios, que los objetivos son sobre todo de incrementar y fortalecer como las redes en el norte y oeste de Francia. Y son 2 o 3 días, no sé si te puedes decir las fechas exactas. Sí, va a ser, no conozco las fechas exactas, eso va a producirse al fin del mes de septiembre. En la periferia de Caen, va a ser un pequeño campamento. Y pues si alguien quiere encontrarnos, pues podemos dar el mail, que es lamauvaisea@snowlog.org, donc lamauvaisea@herbe.org. Gracias al agritero. Chao, chao. If our own government was responsible for the deaths of almost 100,000 people, do you really want to know? Estás en el Grito Negro, completamente en directo, hoy martes 25 de octubre. Y bueno, lo que acabamos de escuchar era la canción de Anti-Nazi Track de la banda austríaca Evic Frost. Y como te decía, lo que escuchamos antes de la canción era una entrevista que realizamos hace un tiempito atrás a algunos compañeros del norte de Francia, específicamente de la ciudad de Caen, ¿vale? Y bueno, tengo en mis manos también otra convocatoria para los próximos días. Bueno, todavía falta un poquillo. Esto es para el 15 de noviembre. Y bueno, básicamente es... mira, te lo voy a leer porque así queda más claro, ¿vale? Dice así, dice... Rescate a los bancos, recortes sociales, abusos de poder, torturas, montajes policiales, nuevas prisiones. Esta es su democracia. Durante la manifestación libertaria del pasado 1 de mayo, reprimida con carga policial y con 12 detenidos, algunos de los detenidos fueron torturados por parte de los mozos vestidos de paisano. Golpes de porra, asfixias, desplazamiento de una prótesis mamaria. ¿Cómo se dice esto? Esto es rotura de los codos de uno de los detenidos, etc. Después de ser detenidas y torturadas, ahora se enfrentan a penas de hasta 5 años de prisión. Algunos falsamente con testimonio falso de los mozos como única prueba. A propósito de lo que hablábamos antes, ¿no? De la historia del 4F y del tipo este del urbano, ¿no? Que esto es una práctica bastante común, ¿no? Esto de los testimonios falsos y de que el testimonio de un policía frente al testimonio de cualquier persona tiene mucho más peso para esta justicia burguesa dentro de la que vivimos. Y bueno, dice, las acusaciones son, acusaciones de los testimonios de los mozos son, desórdenes públicos y el lanzamiento de una piedra a uno de los mozos por parte de uno de los manifestantes. Nos acusan de violentos para justificar su violencia. Por otro lado, el descontento popular contra esta pseudo-democracia capitalista crece y su respuesta, como siempre, represión, mentira y terror. La democracia dura lo que dura la obediencia. Así la propaganda del circo mediático cada vez es más, y sabemos que ellos son los violentos. No permitiremos que oculten la verdad, ni la represión podrá acabar con la solidaridad. Por eso exigimos la absolución de los detenidos de la Mani del pasado 1 de mayo, así como de los compañeros y compañeras detenidas y detenidos durante la huelga general del 29 de septiembre. La abertura de diligencias y el esclarecimiento de las torturas sufridas por los detenidos. Queremos mostrar también la solidaridad con las personas presas. Por todo esto, el próximo 15 de noviembre juzgan a 5 de los y las libertarias detenidas. Atentos entonces a las próximas convocatorias. Actúa, muestra tu solidaridad. Estás escuchando El Grito Negro y lo que acaba de sonar era una canción de la banda Iskra, una de las bandas favoritas de los demonios que hacemos este programa, Y bueno, hemos estado aquí atentos a la espera de los compas de la Biblioteca de la Evasión, que parece que ya no van a llegar. Parece que nos dejaron plantados aquí. Así es que bueno, nada. Como siempre, somos amigas, amigos de todo aquello que se diferencia de la funcionalidad y de la burocracia. Es decir, somos atentos amigos de la poesía y del azar. Con lo cual estamos muy abiertos a coincidencias y a situaciones que de pronto se nos aparecen en el camino. Hay una cuestión, y es que mientras venía para aquí a hacer el programa, en el camino tropecé con un libro, ¿vale? Es decir, había un libro que alguien, quizás de manera consciente o quizás de manera inconsciente, había dejado en mi camino. Y bueno, es un libro de una escritora que no conocía, tengo que decirlo, cuyo nombre es Claribel Alegría, ¿vale? Es una escritora que nació en Nicaragua en 1924, pero que desde muy niña ha vivido en El Salvador y que por lo tanto se considera a sí misma salvadoreña. Bueno, el libro recoge, se llama Suma y Sigue, y es una antología que recoge una serie de poemas, ¿no?, escritos por esta escritora, por esta poetisa. Y bueno, como te digo, me lo encontré en el camino, y ya que me lo encontré en el camino, me parece una señal importante, ¿no?, que quería hacer evidente ahora en el programa. Entonces, mientras sonaba Iskra, cogí el librito, hice que las páginas avanzaran de manera desordenada y, mirando hacia el horizonte, dispuse mi dedo a atajar ese movimiento, ante lo cual apareció un poema. Y este es el poema que te voy a leer ahora. Poema, como te digo, escrito por Claribel Alegría. Y el poema se llama Solitaria Condena. Solitaria Condena. Aquí había un vergel con un árbol, seis pájaros, el sol. Tensa de vida te esperaba y no llegaste. Quise guardar el árbol con sus hojas. Levanté un muro contra el viento. Fui áspera y fui tierna. No llegaste. Los pájaros se impacientaban. Sentí miedo y los detuve. Quería guardarlo todo para ti. No llegaste. Y no llegaste. Cayeron las hojas entre pájaros muertos. El árbol se convirtió en mesa, en silla. Me cerraron el cielo los ladrillos y se extinguió la magia. No te espero más. Sin embargo, ¿qué falta me haces? Todas las mañanas en mi celda me siento a recordar. Lo hago por costumbre, porque sí, por ver si revive el vergel que gastó el tiempo, la sequía, mi afán de resguardarlo. Casi puedo a veces ver tus hojas, oír tu canto, sentir tu sol. Ser un poema de Claribel Alegría. Y ya que estoy, voy a repetir el gesto y voy a leerte otro, a ver qué sale ahora, ¿vale? En un momento. Vale. Dice Es el primer poema de que forma parte de un libro que llevaba por nombre Raíces, que son poemas escritos entre el 73 y el 75. Y el primer poema dice: es cerrar esta puerta lo que temo. Aquí estoy, definitivamente instalada, en mi presente, con los gladiolos rojos y la jarra de vino, y el recuerdo fresco de tus labios. No es el miedo a la muerte, como insistes. Está lejos mi muerte. No vislumbro su rostro, ni me importa. Sí me reduce a polvo. Quizás sería lo mejor. Un sueño largo, largo, en el que vas desintegrándote. Es cerrar esta puerta lo que temo. Cerrar esta puerta para siempre. Perforar este muro y encontrarme de pronto al otro lado. Sin la jarra de vino. Sin tus labios. Sin los gladiolos rojos. Esto es El Grito Negro, en riguroso directo desde los estudios de Radio Bronca, hoy martes 25 de octubre. Estamos dándole cuerpo, ¿no? Otorgándole presencia a este azar que nos parece siempre tan, tan fundamental, tan determinante, a este secreto que siempre nos acompaña cada vez que nos acercamos hasta acá, hasta los estudios de la radio. Cada vez que estamos aquí, cada vez que salimos de aquí, eso que atraviesa nuestras vidas y que en este momento se llama poesía encontrada y que en estos momentos se llama Claribel Alegría. Y bueno, voy a leerte otro poema, porque como sabes, sin poesía no podemos vivir. Y también será otro poema escogido al azar. A ver. Minuto adentro. Voy a desnudar este minuto, a despojarlo de sus telas. Lo voy a desnudar, como nadie lo ha hecho antes, como nadie lo hará después de mí. Porque soy única. ¿Quién puede sustituirme? Este minuto, el que he inventado yo, es distinto del tuyo. Tan distinto que parece de otro planeta. ¿A quién soy igual? ¿A ti? No te conozco. Me gustaría cambiar ideas. Más tarde, claro, tiene que ser más tarde. Tengo tanto que hacer dentro de mí. Apenas he quitado la primera tela del minuto. ¿Quién soy yo? Soy el traje que vi esta mañana en la vitrina. Soy el estudiante y la hija del pescador en el matiné del sábado, que pelean, se hacen el amor, pasean del brazo por la playa. Soy el taco que tiene que ser reparado y me lo recuerda a cada paso. Los 15 pesos que necesito para pagar la leche. Todo eso soy yo. A veces me pregunto cuánto soy mi deseo de ejercer como esposa, madre, ama de casa, que regatea con el carnicero, vigila su jardín, no comete un error en el libro de cheques, sabe abastecer el coche con gasolina, aceite, agua, aire. Bien poco, pienso yo. Recuerdo que una vez puse todo mi empeño en ser madre perfecta. Anduve tonta por largos meses. Cuando volví a ser yo, hasta mis hijos notaron la mejoría. Ha caído otra tela del minuto. Ahora es más oscuro, más difícil. Una luz débil ilumina la entrada. Tengo miedo y no tengo. Es parte mía. Una parte mía inexplorada. ¿Acaso inexplorable? Dicen que los que comen de la flor del loto se trastornan, que se olvidan del mundo, de la vida. No estoy preparada para el viaje. No lo quiero. Por ahora no quiero. El minuto en mis manos. El minuto cebolla. Yo. El minuto. El miedo. En el fondo de cada minuto hay un latido. Ya no existe el minuto. Es el latido. El latido de mi corazón. Por eso no me atrevo. No quiero entrar a la gruta. Dicen que hay lugares donde mueren los viejos cuando ellos lo desean. Simplemente se acuestan, la cara vuelta a la pared. Me pregunto si no han desnudado la botella, si han entrado en la gruta. Tengo miedo que adentro se acaben los minutos, los latidos. Tengo miedo de volverme alucinada y no regresar nunca a los tacos rotos, al traje en la vitrina, al matiné del sábado en la tarde. Estás escuchando El Grito Negro, un programa hoy por hoy hecho por un Satanás convaleciente después de la lluvia, un demonio de tono bajito que, enfrentado al azar y a esta poeta que se llama Claribel Alegría, no puede dejar de pasear por las páginas evocando este presente. Y bueno, les voy a leer un último poema azaroso de esta poeta nacida en Nicaragua y autoconsiderada salvadoreña. Hay que decirlo también que el libro trae un prólogo del Mario Benedetti. Y bueno, a ver qué nos depara el azar aquí. Aunque dure un instante. Ahora, mientras el río de obsidiana nos refleja, quiero hablarte de amor, de nuestro amor, de los diversos hilos de su trama, del amor que se toca y es herida, y que también es vuelo y es vigilia. Sin él, el verde de las hojas no tendría sentido, ni el farol de la calle iluminando el agua, ni la imagen ondeante de la iglesia en llamas. Mi amor es la escudilla en la que tú dejaste una moneda, la moneda tañéndome que existo, la trenza que forjan las palabras, el vino, el mar desde la mesa, los malentendidos, los días en que nos damos cuenta que ya no somos uno, que estamos alejados irremediablemente. Ayer, desde mi exilio, inventé que llegabas. Salí del hielo, espanté pingüinos, desplacé a las estrellas, acechando tu desembarco. Quería ayudarte a plantar banderas, celebrar de rodillas el milagro. Ahí quedé con mis señales. ¿Te sorprende mi vértigo? Estoy hablando de eso, de la alegre punzada de saber que sí, que de pronto es verdad, que no estoy sola, que estamos juntos bajo el árbol, con mi mano en tu mano, que nos refleja el río, que ahora, en este instante, en este ahora, aunque dure un instante, estás conmigo. Este es El Grito Negro. Seguimos aquí en directo desde los estudios de Radio Bronca y bueno, ya vamos a ir acabando el programa. Lamentablemente los compas de La Evasión no llegaron. También esperábamos un llamado telefónico que tampoco se realizó. Ha sido un programa particular, como siempre. Y bueno, a manera de despedida, te voy a leer un último poema. Esta vez no es un poema de Claribel Alegría, es un poema, bueno, de alguien que se llama Mauricio, y el poema se llama La borrosa evidencia, y te lo leo y después ya nos despedimos, ¿vale? Y dice así, La borrosa evidencia, y despertar con la cara marcada por el fuego de una llamarada que se enciende más allá del refugio de nosotros, los que ya no sabemos quiénes somos. Y despertar así, y querer expresarlo, justo para cuando la tinta del lápiz ya se acabó, y los papeles lucen manchados con caca. Y aún así, querer expresarlo, y tomar un autobús que te lleva al norte, mientras piensas en el sur, en los demonios, en cómo se puede ser tan sensible a las viejas metonimias, y a las aún más viejas tradiciones del comportamiento humano. Pensar en el huerto que regamos juntos, en la canción que vuelve a estar de moda, pero sobre todo en la experiencia que un día emprendimos y que nos llevó a algunos a ver con el amor del rojo y negro, y a otros a encegarse, cubiertos de soberbia y de un currículum hinchado de falsas revoluciones. Una experiencia frente a la que el habla de los egos no tiene respuesta, pues la coherencia no puede ser defendida solo con el tiempo de las palabras. Y el autobús se detiene 27 kilómetros antes del imperio. La voz del conductor dictamina que la parada durará 45 minutos. Un grupo de señoritas muy alegres se aplican con sus bocadillos y el tema de las conversaciones gira en torno al viento que traerá la lluvia a este paraje. La lluvia. Nuevamente la lluvia en este viaje, nuevamente la lluvia que cae sobre la experiencia. esa lluvia que solo trae el viento cuando sopla desde el norte, el viento norte, como decimos allí, aquí, aquí, allí. Y este viaje continúa, con un dolor en los ojos, y con la certeza de que estos no estallan nunca, sino que más bien al despertar, frente a la marca de fuego en la cara, los ojos solo pueden ubicarse allí, en el despertar, en la marca, en la borrosa evidencia de que en este viaje ya no somos los mismos. Con esta afirmación de que ya no somos los mismos quienes emprendimos un día este largo viaje por el infierno, despedimos este grito negro post lluvioso, este grito negro convaleciente, este grito negro rabioso como siempre, y bueno, vamos a escuchar finalmente una canción de Fili Nigrantium Infernalium, y nos vemos en 15 días más aquí, en este infierno anticapitalista, infierno anticivilizatorio. Nos vemos en 15 días más.